el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispas. Chicas y chicos, estamos en un nuevo programa de El Ovillo de Colores, el programa número 92. Estamos en un festejo de la primavera, a pesar del día, sí, nos dan ganas de festejar. Y nuestro programa tiene que ver también con eso, porque tenemos un gran tema de Magdalena Freitas que se llama Primavera. Entre otros temas lindos para compartir, estamos con la buena compañía de Inti. ¿Cómo estás, Inti? Mal. Bueno, está media tristona. Tiene que ver con el día, tal vez, porque está medio nublado, medio lluvioso. Y estamos también en la buena compañía de Luciana, que no ha venido hoy con su ayudante. Nos pone muy contentos de estar en este nuevo programa, donde tenemos muchas noticias, porque El Ovillo es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, que habita aquí, el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Tenemos noticias porque estuvimos en la Feria del Libro Independiente de Autogestionado. Tenemos también noticias porque nuestro galponcito de los cuentos estuvo muy muy habitado en estos últimos días. Y se vienen muchas proyecciones, muchas cosas, porque se viene el cumple de la biblioteca. Si bien en septiembre, el 4 fue su cumpleaños, hemos hecho una comidita el día viernes, unas lentejas, pero el festejo con las niñas y con los niños, con las familias, con los socios, con las socias, lo vamos a hacer el día 8 de octubre, a la tarde. Después vamos a contar un poco más. Como hacemos siempre con El Ovillo, empezamos por la música, más para los bebés, más para las nenes y las nenas chiquititos y chiquititas. Así que allí vamos. Salió a mirar, amacándose en las aguas por entre El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Decimos que a veces en las radios escuchamos muchas malas noticias y es un placer enorme, chicas y chicos, dar buenas noticias, porque este año para nuestra Biblia ha sido muy particular. Este año nuestro galponcito, sobre todo nuestro espacio para niños y niñas, ha sido y está muy habitado. Nuestra Biblia está abierta de lunes a sábado y varios domingos hacemos actividades. Y una de las personas adultas que habita ese espacio, animando mil cosas, desde talleres hasta actividades, acompañando las actividades con jóvenes y acompañando y estando exponiendo lo que es el mercado, es nuestra compañera Ceci. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Nos escuchás bien? Sí, yo los escucho muy bien. Acá estamos con Inti en un nuevo programa del Ovillo y me pareció que si bien el jueves es uno de los días que no venís, los poquitos días que no venís, porque decía recién al aire que estás viniendo los días lunes, los días viernes y también los sábados. Sí, ahí estamos los tres días en la pequeña biblio, pequeña gran biblio. Contanos cómo es el escenario de cada día, cómo son los lunes acá en el Olga, cómo es, qué actividades estás haciendo. Bueno, los lunes estoy a la mañana en el mercado llamado Estación Darío Maxi, con unos hermosas y hermosos compañeros. Y lo que hago básicamente ese día es exponer, bueno, libros de la Biblia, ofrezco a quien quiera asociarse a la Biblia. También sacamos mesas con juegos para los niños, niñas que se acercan. Y es convidarles un poco y hacer conocer la Biblia esos días de mercado, que también hay productivos de verdura, están los compañeros de AINI, nuestra compañera Aurelia de Progreso, y ahora se sumaron unas compañeras más de Progreso con sus especias, plantines, y a poco se va agrandando el mercado. Bien, y es un ida y vuelta, estás a la mañana hasta casi las 2 de la tarde que está el mercado, y sobre todo con un montón de intercambio, y también estás exponiendo tus productos. Sí, ando haciendo medicina natural, uh-huh. Algunos ungüentos y demás cosas, así que estamos ahí haciendo esa doble jornadita ahí de trabajo. Y los días viernes se reúne aquí la territorial, o sea, los distintos barrios, donde sobre todo muchas mujeres vienen con sus niños, con sus niñas, más los otros niños y niñas que están dando vueltas acá en el centro cultural, donde tienen un lugar para jugar y para leer en el galponcito. Sí, por suerte están viniendo cada vez más niños, niñas, en los viernes, que sí. Son, como decías vos, los hijos de las compañeras, y también la idea es que de a poquito se vayan sumando los niños también del barrio del Olga, ¿no? Uh-huh. Como abierto a quien tenga ganas de compartir, la única condición es ser niño y niña. Y estoy acompañada ahora de Maylen, uh-huh. Que con ella hacemos ahora talleres. Más uh-huh. o menos le damos comienzo al taller artístico a las 3 de la tarde hasta las 5. Y acompañada por dos niños de lujo también. Todos somos importantes, por supuesto, pero dos ayudantes de lujo, quise decir. Ah, sí, mis peques. Con Egoy y Swain. Y contale a los chicos. Viernes quizás también, algún viernes que otro viene Mika, sí. Que es mi pequeña gran adolescente. Sí, que se la pasa dibujando, ha descubierto su faceta. Sí, ya parece que la ha encontrado, por lo menos momentáneamente. Bueno, y ellos también están disfrutando de las actividades, están a full, Y sobre todo, bueno, una, como decías vos, una actividad plástica, una actividad de ponerse a dibujar, de ponerse a leer, a jugar también, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ahora mañana tenemos pensado hacer temática primavera, invitarlos un poco ahí a divertirnos entre enchastres de colores. Uh-huh. Y también junto a los libros, ¿no? Como de la mano de los libros también acercarnos a lo plástico, a lo artístico. Esa es la idea más de los viernes. Sí. Así que bueno, y Mailén, que ya ella es artista plástica, sí, así que le pone ahí su impronta también, que nos sí, ayuda. Sí, sí, sí. La otra día la vimos también con los chicos y las chicas haciendo un trabajo sobre monstruos, muy bueno, unas máscaras, muy lindo trabajo. Y contanos cómo es el sábado. Bueno, los sábados también, otro día maravilloso. También estamos a la mañana, desde las 10 empieza el taller de jóvenes, yo estoy un ratito antes, pero a las 10 empieza el taller de jóvenes del Frente. Uh-huh. Que ellos, bueno, ya con sus talleristas, que bueno, van tratando diferentes temáticas, problemáticas, referentes a su edad, y muchos salen de ellos mismos. Y bueno, yo mi tarea ahí siento que es brindar del material si es posible y necesario, según nada, encontrando el nexo entre las temáticas que van tratando, y también desde la participación en el taller completo, digamos, como bien eso. Decíamos en el momento de la expropiación, que es la lucha de la expropiación, donde también estuvimos con la Biblio, que aquí funciona, este taller de jóvenes está en un marco de un espacio del gobierno de la ciudad, o sea, si bien, perdón, de lo que es desarrollo social de la provincia, o sea, si bien tiene la autonomía de temáticas y su equipo de trabajo, está inscripto en lo que es el programa Envión, que funciona acá en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, en nuestra biblioteca. O sea que los niños cobran, los jóvenes cobran una pequeña beca y hay recursos para el equipo de trabajo interdisciplinario. Las demás cosas las ponemos desde la organización, pero de alguna manera también tiene que ver con que la provincia, en el momento de pensar la expropiación, tiene que pensar que hay cosas del Estado que funcionan acá. Sí, claramente. Y contanos, bueno, vos eras lectora ya de la biblioteca antes de empezar tu tarea en este espacio, y también venías con Mica, más chiquita, por supuesto, venías con tu compañero, con el Vasco, y estás relacionada con un montón de cosas que hacen a espacios sociales. Contanos un poco tu participación en la Murga, en el club de Berisso, en un montón de espacios estuviste, Ceci. Sí, la verdad que es larguito, pero sí, básicamente, bueno, ya en el Olga me acerqué, como decís vos, como lectora, también como murguera, conocí el espacio, uh-huh, en diferentes talleres, no sé, desde muchos lugares, ¿no?, en el Olga. El espacio de la Murga comenzó en Berisso, digamos, en el club que ahora llamado El Club, que antes se llamaba Honor y Patria. Honor y Patria. Sí, menos mal que el nombre tan la antiguo. Juventud ha cambiado el nombre. Sí. Y ahí fue los comienzos, digamos, de las actividades sociales, uh-huh, ¿no? De ahí fue mutando en desde ser murguera a querer ya hacer talleres en otros barrios. Así que, bueno, estuvimos en varios barrios haciendo talleres, no sé, por nombrar uno, fue en El Triunfo, uh-huh, bueno, y hemos pasado por varios lugares. Y también tuviste tu paso por El Caracol. Sí, por la Jugoteca Ambulante, uh-huh, bueno, que propone, ahora son todas caracolas. Las caracolas se llaman ahora. Unas hermosas caracolas. Sí. Que propone juegos no competitivos, pensado desde otro lugar, ¿no? No tan normalizador, como sucede en todos los espacios desde que nacemos. Sí, bueno. Porque hasta el nacimiento, hasta todo es normalizado. Claro. Contar a los chicos que con El Caracol muchas veces nos hemos reunido acá en la biblioteca también. Sí, nuestras reuniones muchas veces han sido en la Biblia, nuestro espacio ahí acogedor. Sí, y con muchas veces con muchas actividades acá también. Ceci, bueno, desde acá nos parece muy contento, nos ponen muy contentos de estar escuchando tu historia, escuchando también tu actividad, que es la nuestra también de la Biblio. Sabes que el Ovillo, que también sos oyente muchas veces con tus hijos, con el Vasco también. Sí. Nos sentimos muy contentos que estés en la Biblio, con tu actividad, con tu presencia, con tus conocimientos, porque también humildemente no contaste que estás a punto de recibirte de profe de expresión corporal. Sí, exactamente, de profe de expresión corporal. Y eso nos hace también, nos pone muy contentos, porque todo lo que hace a todo suma la salud. Tu trabajo en la Biblio, todo lo que es movimiento, todos tus productos que forman parte también de tu trabajo, de tu tarea, nos pone muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo la verdad que, nada, que para mí también es una alegría estar en la Biblio. Y eso, en cada espacio, ¿no? Como esto del mercado, también en el espacio de los niños, que las mamás puedan tener su asamblea en lo posible, uh-huh. Y los niños también, por lo menos yo en lo personal los considero sujetos revolucionarios, sí. Entonces desde a su medida, a su tiempo y a su modo, ¿no? Bueno, te dejamos un beso grande desde acá, y muchas gracias. Bueno. Gracias, Edu. Chao, Ceci. No. Ahí escuchábamos a Ceci, nuestra compañera de la Biblio, con muchas cosas para contar y muchos escenarios de donde está presente la Biblio. Jóvenes, los más chiquititos y chiquititas, un mercado donde también se comparten productos saludables. Y muchos proyectos más. Así que seguimos con la buena música del Ovillo. Ahí continuamos. El Ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Un, dos, un, dos, tres, ta, tum, ta, ta, ta, ta, ta. Chiquilines, chiquilines, chiquilines, no se pierdan el pasaje del tambor, que mañana cuando seas hombre grande, el recuerdo cantará en tu corazón. Chiquilines, chiquilines, chiquilines, el colegio es para estudiar y ser mejor, pero nada es más hermoso que el candombe. El corazón, a ver ustedes, chiquilines, chiquilines, chiquilines, no se pierdan el pasaje del tambor, que mañana cuando seas hombre grande, el recuerdo cantará en tu corazón. ¡Arriba! Chiquilines, chiquilines, chiquilines, el colegio es para estudiar y ser mejor, pero nada es más hermoso que el candombe. Hermoso que el candombe, para hacerle alguna fiesta al corazón. chao. Adiós, chao. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vásquez. Viernes 22 de septiembre, desde las 11 de la noche, Los Cebados presenta Te Prometo. Tocan Pájaro Escultor y Los Impulsos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos por un país con infancia. El hambre es un crimen, lo vamos a parar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Hemos escuchado recién al Negro Rada ese tema Chiquilines, un término que se usa mucho en Uruguay. Tenemos una compañera uruguaya que es el acento, casi no hay acento. Se escucha cuando dice el tú y también en lugar de niños, niñas o en lugar de pibes dicen a veces gurises, a veces botijas y a veces chiquilines. Y lo que a mí me asombra de Negro Rada es su tremenda capacidad creativa. No estoy descubriendo nada. Lo vi tocar acá en el bosque, en uno de los eventos que se han perdido. Creo que se llamaba Los Filba, La Filba, algo así. Unos eventos de folclore, de música popular. Y increíblemente parece como que toca de taquito. Esa cosa como verlo tocar también a Charlie y a Pedro Aznar, como que lo sale naturalmente, ¿no? Siempre recuerdo ese disco Tango 4 que, no sé, lo hicieron como en un ratito, pero no, seguramente hay mucha elaboración, mucho talento y mucho trabajo también. Tiene La Escuela de Rada, ese de su CD para chicos y para chicas. Una belleza, habla de montones de cosas del mundo de hoy. Y algo bueno de la música moderna para niños y niñas es que no da moralejas ni da muchos consejos, sino que habla un poco de las realidades, de las veces que los pibes y las pibas descarrilan. Y para eso está la niñez también, para descarrilar un poco. Por otro lado, él ha estado también en varios programas aquí del Ovillo, el Negro Rada. Y nos pone muy contentos que él siga saludable, y creando y haciendo cosas desde hace muchos años, siempre con los Fatoruso. No sé si estuvo con esa banda de los... Todos los Fatorusos también estuvieron con los Shakers en los 60 y siempre con la música popular uruguaya. Increíble. Hacía un programa que se llamaba Lo de Rada, en Canal 7, hace como 15 años. Una época que Canal 7 le habían puesto. Dejó de ser ATC para ser Canal 7 y se llamó Lo de Rada. Una semana muy especial tuvimos... porque pasó la marcha de la Noche de los Lápices acá en la ciudad. Recordemos que fueron más que una noche quienes el ejército y la policía se llevaron a jóvenes de 14 años a 18 secuestrados y hoy desaparecidos muchos de ellos. Una ciudad que no olvida, 41 años se cumplió, y el día 18 de septiembre fue la marcha por la desaparición de Jorge Julio López y también la de Santiago Maldonado. Quien les decimos a los que van, no van mucho a las marchas, con mucho amor y mucho cariño, es que no creo que sea el perfil de los oyentes de esta radio, es que también los que marchamos muchas veces tenemos que hacer cosas, también nos duelen los pies, también nos cansamos, a veces nos desalentamos, pero cuando vemos a Nora Cortiñas, cuando vemos a la multisectorial, movilizada, esperanzada, generando, proponiendo cosas, proponiendo horizontes llenos de justicia, nos dan ganas también de movernos y de andar. Pero también tenemos cosas para hacer, tenemos trabajos, tenemos descansos, tenemos horas que también a veces deseamos ocuparlas en otras cosas, pero también creo que tenemos un pueblo en muchos sectores con mucha hambre de justicia y por eso marchamos. Contarles que el día viernes hicimos un guisito de lentejas con distintos vecinos que tenemos aquí en el Olga. Somos una familia muy grande. Tuvieron nuestros compañeros de AINI, de acá de la cooperativa de consumo. Y también estuvieron compañeros del bachillerato popular, de distintos espacios que convivimos y habitamos este lugar, este centro cultural. También se acercaron casi a lo último, de aquí de la radio. Rodo estuvo también, Fernando Gómez, estuvo también Matías, con otros compañeros de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fueron a dar una charla al sindicato de prensa. Así que vinieron como frutilla del postre a compartir un guisito de lentejas acá. Salió muy rico, los cocineros fueron... compañeros, el Wichi, el Mapu, que es portero de aquí del Olga, estuve también colaborando, y Jero, que es el papá de uno de nuestros lectores más ávidos, de sobre todo de libros de dinosaurios. Jerónimo es el papá y Germinal su hijito, así que nos pone muy contento esto de compartir esas, comer o disfrutar de una cena rodeado de libros tiene su parte mágica. Decíamos también que el día sábado y el domingo estuvimos compartiendo la Feria del Libro independiente y autogestionado aquí en la puerta del Olga, pero el Olga también interactuó con esa feria. Compartimos libros, compartimos poesías, compartimos música, baile, un montón de cosas ricas, y la verdad que fue un placer, un gusto promover el libro y la lectura desde ese lado. Yo no y pude pasarla ir. Bien. ¿Te la perdiste? Sí, yo tuve una gastroenteritis. Oh. Todavía sigo mal. ¿Todavía seguís medio pachucha? Sí, no puedo comer nada rico. ¿Qué cosas? ¿Qué es una gastroenteritis? Y es cuando te agarras un virus o algo así y tenés que ir al baño todo el tiempo. Oh, y te duele la panza. Y te duele mucho la panza, no te puedes parar de la cama y tenés que comer cosas reaburridas. ¿Cómo qué? Como, no sé, como arroz sin nada y té sin azúcar. Ajá. Y queso, por ahí lo más rico. ¿Y cuándo vas a poder comer unos buenos ravioles con tuco? 15 días, me dijeron. ¡No, es mucho! ¿15 días comiendo comida aburrida? Estoy re deprimida. Bueno, ¿y qué cosas te pueden ayudar a levantar el ánimo? Bueno, no sé, hoy fui a hacer un evento en una unidad de personas que tienen cuestiones de salud mental, mujeres. Sí, en la unidad 45 que queda en Romero, en la 520. Sí, es, queda medio lejitos para ir desde el centro de La Plata, queda como una hora y media, dos horas en micro. Y bueno, fuimos unas 10 personas para acompañar el Día de la Primavera, festejo que hubo chamamé hip hop, hubo tangos, hubo charlas, hubo poemas leídos por las chicas que escribieron ellas. Estaban los chicos, que también hay chicos ahí de la unidad. Claro, los están del jóvenes otro lado. Adultos, claro, sí. Son del otro lado, ¿no? Pero en esta pudieron estar juntos en un evento de mixto. Interesante. Y bailaron y hubo un rey y reina de la primavera. Muy bien, eso es jugando, ¿no? Sí, sí. Nosotros fuimos invitados como parte de un proyecto de extensión que se viene dando hace un año. Hicimos un evento como artistas también. Sí. Que es donde nos ponemos un tipo fango, que es como un barro que se puede usar en el cuerpo y cada uno se va poniendo a la otra persona eso en el cuerpo. Y es como un mimo que se hacen ellas. Estaba muy lindo todo eso. ¿Y ese fango no te puede ayudar a que la gastroenteritis dure menos? No, no, bueno, puede ser, pero, o sea, yo estoy probando de todo, pero, o sea, no puedo hacerme la viva y empezar a comer cualquier cosa. Oh, ¡buah! Está bien. Igual se ve que la pasaste bien. Sí, re lindo, igual muy lindo, sí. Estuve de profe en ese espacio participando de un taller de huerta. Ahí en hay un muy 45. Hay un muy lindo patio. Hay, bueno, varios patios. Adentro de lo que conozco es uno de los espacios como más amigables. Bien. Hay gatos también. Y contanos, hablando de contexto de encierro, nos habías dicho que habías ido con otras compañeras a la unidad 33. Sí, la unidad 33 es una unidad a donde están las madres con sus hijos hasta los 4 años. Y a veces hay mujeres embarazadas también. Y bueno, ahí más estricto, es más cerrado y podemos estar muy poco tiempo para hacer los talleres. Ahí hacemos talleres de narración. Esa es la idea, como hay, este año el proyecto de extensión no recibió fondos, tuvimos que hacerlo con muy pocos recursos. Hicimos fanzines, que es algo muy básico. Pero es como una revistita, ¿no? Es como una, es como lo más cercano a un libro que puedes hacer con pocos recursos. O sea, pero la idea tiene una, su propia historia, la fanzine. La fanzine no es como un libro, sino que es como, es un libro que una puede hacer como que se hizo muy importante en una parte de la historia feminista, joven, como adolescente, entre mujeres que vieron que no se estaban siendo publicadas mujeres autoras y empezaron a publicarse ellas mismas, como haciendo pequeños libritos, pequeñas, porque en un fanzine es fotocopiado también, o sea, vos haces tu librito con recortes, con tus palabras y después lo podés fotocopiar y entregárselas a tus amigas como una pequeña editorial. Bien. Por ahí hasta se intercambian y a veces se venden por 2 pesos como simbólico para recuperar los costos de los materiales. Y eso se te fortalece y está bueno que no tenés que pedirle permiso a nadie. Claro, eso es lo más lindo. Es como vos podés escribir lo que vos querés, lo publicás y se lo das a la gente que vos querés que te lea. Y eso tiene como una fuerza. Y después quedan ahí hasta archivos, bibliotecas de fanzines. De fanzines. Sí. Y hay feria de fanzines también. Hay feria de fanzines. Bueno, en la FLIA también siempre hay fanzines. Sí. Vos sabés, Cinti, que esta FLIA tuvo mucho material bibliográfico, por suerte. Viste que a veces ha pasado que no ha estado tan presente el libro ni las publicaciones, y esta FLIA sí, ha tenido muy fuerte esa propuesta. Ay, me alegro mucho, sí, porque lo hemos hablado, ¿no? ¿Y pudiste comprar algunos libros para la biblioteca? Sí, ahí tengo uno también que compramos y hay otros más. Que podemos también charlar hoy y la próxima también, porque es un material lindo para compartir. Es muy bueno ese libro, yo lo tengo visto hace un tiempo. El libro se llama Cuentos para chicos y chicas sobre la igualdad laboral y habla de todas las mamás que hacen cosas como ser electricista, ser taxista, ser albañil, ser cirujana, y etcétera, etcétera, porque la verdad es que no se visibiliza tanto, por ahí no está tan presente que las mujeres también hacemos todos esos otros trabajos y podemos hacerlos. Uh-huh. Y bueno, que hay leyes que avalan, bueno, que podamos cobrar lo mismo, que no se cumplen, pero bueno. Vos sabés que soy muy oyente de radio Inti y que escucho que hay muchas operadoras de radio, muchas mujeres operadoras, así que, pero bueno, también antes, hace 15, 20 años atrás, no sé si era tan común las mujeres siendo operadoras de radio, era más masculino ese rol, ¿no? Más o menos. Otro tipo de operadoras de radio. Es que las mujeres crecemos que nos dicen no, pero la razón que no hay tantas autoras mujeres es porque las mujeres no saben escribir. No nos dicen que no, hay un montón de trabas que nos ponen. Lo mismo con cualquier cosa técnica que sería, por ejemplo, ser operadora, te dicen lo mismo. Las mujeres nos, hay todo como una rama de no ciencia que se proclama ciencia, que dice que las mujeres tenemos otro tipo de cerebro, que no podemos hacer matemáticas. Y hay mucha gente que lo dice, tristemente, Dios. Bueno, para eso está Radionauta y tantos otros medios que dicen otras cosas, por supuesto. Claro, bueno, eso hay que seguir promoviéndolo porque realmente hay que, no sé, como que hacer como un mensaje alternativo al que prevalece, tristemente prevalece mucho ese mensaje. Y bueno, hay que construir. Y por eso estos libros están buenos. No sé, yo tenía visto. Sí, está están saliendo muchos libros de ese tipo. Antiprincesas. Hace unos años, ¿no? Porque me acuerdo haberlo visto. Antiprincesas también está pesando fuerte en distintos espacios. Recordemos que es la historia de Juana Zurdú y de Frida Kahlo, de tantas mujeres que... Violeta Parra la vimos dentro. Violeta Parra, que han hecho historia y que la hacen, que no solamente no son pasados, sino que son presentes, ¿no? Ah, es la Librería de la Mujer, me acordaba eso, de las mujeres. Sí, que está en Pasaje Rivarola, en Capital. Uh-huh. Yo he ido ahí varias veces, de hecho di una charla hace unos años ahí. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí. El otro día les cuento a los y las oyentes que encontré ordenando mi casa. Encontré un libro, Inti, que se llama El Orden. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. ¿El Orden de las Cosas? No. El Orden de las Cosas, no. Es medio terrible ese nombre. No, es de Foucault ese, me parece. No. El libro se llama La Magia del Orden. No, ay, sí, la conozco. Pará, es de una japonesa, ¿no? Sí. Y lo que propone es tirar todo. Sí. ¿Les parece? Y ese libro me lo regalaron. Y me trae problemas. No, es un problema, es un poco problemático para mí. Pero hay algo lindo en esa teoría, que es que como piensa las cosas. Hay algo en las películas japonesas que yo he visto que me gusta mucho, que lo he notado hace un tiempo que veo algunas películas japonesas. Casi no tienen cosas. No es eso. Es que ven las cosas como que tienen vida propia. Entonces hay muchas veces en las películas, en una de estas películas japonesas que yo veo, que ves a un personaje hablando con un jabón o con una toalla, como diciéndole, ¿por qué estás tan flaquito? O ¿qué te pasa? ¿Te pareces triste? Claro. Y es como que ella tiene la misma teoría, como que las cosas tienen que ser felices, entonces vos le tenés que dar lugar a cada cosa. Después, el tema de tirar todo para mí es algo que solamente alguna gente puede hacer, porque después tenés que tener plata para comprártelo de vuelta. Claro. Si lo necesitas. Sí. Y bueno, no cada uno puede hacer eso, pero esta idea de que las cositas tienen que sentirse especiales y tener su propio lugar, me parece. Como que dice que las medias no tienen que estar todas amontonadas, tienen que tener un espacio. Bueno. Sí, está bien. Me mira con una cara que está loca. Mi mamá me retaba porque decía que Dios es orden, y yo le decía que Dios, que creó el universo, lo creó también en el desorden, que la segunda ley de la termodinámica, la ley física, que es el desorden del universo, es parte de la creación. Y me traía, bueno, reíamos tanto. El caos, hay como un caos en un el caos, universo, sí, y eso sí. Es creación. El caos también es creación. Yo necesito tener mi casa desordenada. Me di cuenta en un momento que necesitaba tener un cierto desorden, o sea. Y sí. Porque la y esto algunos artistas lo dicen también. Ya te pones a hacer un libro. Sí, perdón. Es una sugerencia. Yo sé que queremos ir a un corte, pero dame un segundito. No. Para que las cosas cuando se juntan como tipo collage, tipo con una manera casi casual, sí. Y ves que, bueno, esa cosa que en general no se junta con esa otra, de repente se juntaron, te genera ideas, te genera creatividad. Yo sí tengo los libros, de varios libros, de lo que tengo que hacer en la semana sobre la mesa, soy feliz. Ahora, todo ordenado, no se me ocurren cosas. No se te ocurre nada, ¿no? Claro, sí. Igual es lindo tener como a veces un espacio para pensar más claramente, pero otras veces es lindo que esté todo desordenado para poder tener ideas. El orden no es sinónimo entonces de la mugre, de la suciedad, eso no estamos de acuerdo. No estamos Está bueno tener la casa limpia, ordenada, ventilada y todo que sea lo saludable, pero tener los libros sobre la mesa, tener cosas que uno va para ir creando, es interesante, ¿no? Sí, a veces ayuda a ordenar para ordenarte tus pensamientos también, como que viste que a veces está bueno el momento de creatividad y el momento de ordenar las ideas. Pero bueno, cada cosa en su lugar. De acuerdo a las caras que hemos visto de Luciana, nuestra operadora, está como en un punto intermedio. Ni tum tum ni tan tan, si me permite la apreciación. Vamos a escuchar a Magdalena Fleitas, una samba hermosísima. Inti, ¿hoy bailaron samba o no? Creo que sí. ¿Bailaron samba? Y flamenco. La samba es más difícil que la chacarera para bailar. Sí, pero igual no era un chacarera normal, era chacarera con hip hop. Todo junto. Sí. Bueno, vamos entonces a escuchar la Magdalena. Que se hacen ovillos cuando dormimos. Bueno, por esas cosas de la tecnología, la samba del sueño quedó ahí. Pero bueno, la autora es Magdalena Fleitas, lo pueden buscar por internet. O la podemos después en otro programa incluirla y pasarla completo. Pero hoy como que el tema quedó ahí. Y quizás tenga que ver con cosas que pasan. Que no saben. Los duendes. Los duendes de la radio. Decíamos recién. Yo quería compartir un poco, ¿viste, Eduardo? Lo del encuentro que se viene. Eso es lo que decíamos recién fuera de micrófono. Que quería compartir un poco esta cosa de los. Bueno, los. ¿Cómo se quería? Eso no, se viene el encuentro que va a ser en octubre y ya se ven los colectivos, las colectivas, organizándose, organizando fiestas para juntar recursos, para viajar. Sí, a mí el otro día me invitaron como artista a participar de un evento que se llama Mujeres Creando Encuentros. En Aucaché, que va a ser el 30 de septiembre. Yo vengo participando de eso, pero yo quería compartir un poco mis experiencias con el encuentro como que vengo participando en los años, últimos años, varios años, como el tema de los talleres, ¿no? Contarle a los chicos y las chicas, ¿qué es entonces el Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se organiza? Y esto justamente era la parte que no tenía muchas ganas de hablar. Más o menos, a grosso modo, y contar los talleres, que es también lo más interesante, por supuesto. Yo lo que quería contar es que, bueno, no sé, se me voy olvidando. Quería compartir un poco mi experiencia con los talleres, los diálogos, la forma que se hacen los talleres en los encuentros de mujeres, que son encuentros anuales, ¿no? A donde las mujeres se van juntando, cualquier mujer, de todas las mujeres del país y a veces de afuera, se juntan en alguna ciudad que se va eligiendo cada año al final del encuentro. Este año se hace en Resistencia, en Chaco. Bien, chicas trans y travestis pueden participar también. Sí, es una lucha que se viene dando hace unos años, que porque hay muchas facciones adentro de lo que es el feminismo, y bueno, igual los encuentros no son feministas, se supone, son abiertas. Uh-huh. Pero bueno, hay una gran facción feminista. Y obviamente que nosotras queremos que las chicas trans se sientan bienvenidas a participar. Las lesbianas en un momento fueron excluidas también. Sí, como que no... ¿Pero cuánto? ¿Hace mucho? Eso hace un tiempo, hace unos años. Pero bueno, se nota que hay cosas que en un momento se naturalizan y después en algún momento hay un quiebre social y todo el mundo dice, ah, no, estamos de acuerdo con que las lesbianas tienen que participar, pero antes no era tan sentido común eso. Es que la gente, los prejuicios van cambiando, por suerte, pero bueno. Sí, esto, a mí, yo quería contar también que me habían invitado a hacer este, para invitar también que vayan a Mujeres Creando Encuentros en Naucaché, que es en 55, 4 y 5, el 30 de septiembre. Uh-huh. Vengo participando, antes había dado un taller de muralismo, he hecho como talleres, en un momento hice Reiki. Wow. Y leí las cartas porque me tira el misticismo. Este año voy a presentar un par de publicaciones hablando de fanzines, una que es sobre mi madre cuando tuvo unos años de 7 años de soltera. Uh-huh. Para rescatar un poco la sabiduría de mi madre y como protagonista. Y bueno, la idea, a mí una de las cosas que a mí me gustan los encuentros es que se encuentran todo tipo de mujeres, mujeres grandes, mujeres chicas, muy chiquitas. Uh-huh. Sí, 11, 12, más chicas, niñas, mujeres de todo el país. Y todos los talleres se van ampliando también los talleres para incluir las diversidades. O sea, mujeres de pueblos originarios, mujeres trans, mujeres y economía, mujeres y... Bueno, ahora hay un debate porque se está dando un taller de trabajo sexual, que uh-huh. Es un punto de discusión. Debate, discusión en el feminismo. Sí. Bueno, hay como, no sé si más de 30, casi 40 talleres. Entonces, son energía, ¿no? Sí, muchas veces se multiplican porque no hay espacio para un solo taller, entonces son dos talleres de mujeres trans, por ejemplo, o tres, o los de aborto siempre son como 5. Bueno, son cuestiones que la idea es que sean debates horizontales, ¿no? Claro. Entonces una va poniendo su nombre en la lista y va hablando, uh-huh. Se toma nota y después se presentan las resoluciones al final. Qué okay. Tremenda cantidad de conocimientos que se comparten. Sí, también los encuentros que se hacen, la gente se encuentra, ¿no? Claro. Hay parte que es experiencias y hay parte que es ideas y cómo vamos adelante, ¿no? Bien. Sí, o las cosas que nos están pasando, mucho en lo que se habla en temas de ambiente y o pueblos originarios están contando lo que nos pasa en diferentes partes del país. Sí. Y bueno, para sí. Compartir casos. Vos decís, el Ni Una Menos también nace de estos encuentros, es una... La mayoría para mí, de las cosas que van pasando en el feminismo, como tienen su semillero, el encuentro, como uh-huh. Que se van encontrando personas por temas que unen y unifican en los talleres y se van generando nuevas experiencias, nuevos movimientos. Bueno, con mucha expectativa vemos cómo se está organizando, cómo se están preparando. Son 3 días el encuentro, entonces. Sí, siempre... El fin de semana de octubre. Sí, creo que es 13, 14, 15 uh-huh. O 15, 14, 10, 16. 14, 15, 16. Creo que es 13, 14, 15, sí. Sí. Sí. Y bueno, ya hay que ir pensando en la carpita. En la bolsa de dormir. Sí, y bueno, si no tenés el lugar en el micro, ya buscar... tu organización más cercana que ajá. Te pueda llevar y hospedar, porque nos hospedamos en escuelas, en general, sí. Y acá en el Olga, vos, Eduardo, ¿sabés si las chicas del frente ya te están organizando? Sí, sí, sí, el otro día hubo una fiesta el día viernes, uh-huh. También para recaudar y siempre organizadas para poder viajar lo mejor posible. También el otro día estaban reunidas porque había un encuentro de educadores populares y educadoras en Rosario, te dejaban para allá, así que siempre en movimiento, no para. Sí. Y después Inti del Encuentro Nacional de Mujeres, el 25 de noviembre está el Día de la Lucha contra la Violencia hacia ¿no? las mujeres, sí, sí. Una jornada también importante. Sí, que siempre se hace marchas, así que... Bueno, ahí estaremos acompañando. Recuerdo varias noches antes de las salidas, muy emocionante, los varones acompañando a las, estar acá, cebando mate, preparando las cosas, o prestando una carpa, una bolsa de dormir cuando se puede, y estar ahí. Que los varones no participan es una de las reglas, es interesante. Mm. Y sí acompañan cuidando a los chicos, a los niños, a las niñas, para ayudar a que las mujeres tengan un espacio para poder discutir, debatir y participar. Sí, hay veces que depende de qué organización participas, cómo se elige eso, ¿no? A veces las marchas son muchos varones y a algunas no nos gusta tanto. Ajá. Pero bueno, yo soy considerada media extremista por esa perspectiva. Pero bueno, qué sé yo. Hay para discutir, ¿no? Hay. Bien, ¿podemos seguir hablando de estas temáticas en los próximos programas antes que empiece el encuentro? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, hoy vos sabés, Cinti, que aunque el día no lo ha demostrado, hoy comienza la primavera. Mm. ¿Cuál es tu flor favorita? Uy, creo que la No Me Olvides. La No Me Olvides, bueno. La que se te pega en la ropa. Ah, mira, la lavanda a mí me gusta también, la florcita de lavanda, así que es este... Sí, es mi edad favorita de mi madre, me parece. Mira, tu mamá, contémosle a los chicos, es chicas que está viviendo en Inglaterra, es doctora, está en comunicación permanente con vos. Sí, en algún momento, mamá permanente no sé, pero van a poder leer la historia de mi madre cuando... Bueno, me gustaría conocerla alguna vez, cuando venga a visitarte y le diga hola, soy Eduardo. ¿Me habrá escuchado alguna vez? Suena muy importante la forma que lo decís, pero bueno. Mi mamá no es una persona que se pone en ese lugar, para ya nada. Ya sé, estoy haciendo un poco de caricatura. Y hoy, ¿sabes qué? Fui a la escuela a dejar unas cositas y tuvimos una pequeña reunión, unos papeles, y estaban festejando como podían los chicos, haciendo un poco de karaoke, comiendo unos sanguchitos, pero el día no acompañó para nada. Ah. Todos y todas tenemos un recuerdo de algunos picnics, de algunas insolaciones, incluso algunas indigestiones también. Sí. Y algunas cosas que nos han invitado a bailar, espacios que nos han invitado a bailar, a movernos, a llegar realmente a la noche fundidos, cansados, de saltar, de jugar a la pelota, de hacer un montón de cosas. Contarles, bueno, que una amiga mía decía, hoy es día de la primavera, bueno, a florecer. Y Magdalena Fleitas hizo una canción hermosa que se llama Primavera y ahí la vamos a compartir. Ya se encienden los colores, ya despiertan los capullos del jazmín. Ya empezó la primavera y la murga está coplera. Brindan todos los amigos y chin chin. Vuelta a vuelta en bicicleta, ya me quedo en camiseta. La vecina va en chancleta, soy feliz. Los chicos a la vereda, fuera frío, fuera, fuera. Te doy flores, dame un beso porque sí. Prima, prima, primavera, primavera besuqueira, primavera enamorada del jardín. Viento, flores y semillas, vení que te hago cosquillas y nos vamos saltando, bailando. La vecina va en chancleta, soy feliz. Los chicos a la vereda, fuera frío, fuera, fuera. Te doy flores, dame un beso porque sí. Prima, prima, primavera, hechicera y guitarrera. Primavera enamorada del jardín. Margaritas y azaleas, tiempo para estar afuera. Y nos vamos bailando, cantando. Nos vamos bailando, Inti. Que cueste un poquito, que el día no acompañe. Vamos. No, me voy al baño. Vamos, fuerza, fuerza. Nos vamos bailando con las chicas y los muchachos de la unidad 45 de Romero. Nos vamos bailando también con nuestros amigos y amigas de Mansión Obrera, que van a venir a hacer un taller el día lunes de barriletes. ¿Quién va a dar ese taller? Yo. Un taller de alto vuelo. ¿A qué hora lo hacemos? ¿A las 6? A las 2:30. ¿2 y media de la tarde? Sí. Bueno. Pero ese taller es para los docentes, Eduardo. Bueno, pero si alguien quiere acercarse y asomarse, que está escuchando, que son nuestros oyentes de lujo, puede acercarse también y participar. Solamente para nuestros oyentes. Ya, viste, descuento para oyentes, ¿viste? Saqué una fotito, Inti, encontré el papel con los materiales, se los pasé a los chicos de Mansión Obrero y le saqué una fotito también, encontré todo. Hiciste tu tarea. 2:30 entonces acá en la Biblio, en la Westergel, aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Uh-huh. De 2:30 a 4:30, pues yo después me tengo que ir. Bien. Pero se pueden quedar y disfrutar igual. Y disfrutar. Unos barletes especiales que tienen un alto vuelo. Sí. ¿Se puede poner así ese título? Bueno, alto vuelo. Ya vas a estar bien, ya la semana que viene vas a estar ahora así. Ahora tengo que ir al baño. Pero vas a estar mucho mejor y seguramente vamos a tener a la brujita Daniela. Ay, ojalá. Que nos va a decir... Ella me cura, me trae plantitas para la cura. Sí, se nos va a decir qué cosas podemos tomar cuando tenemos este tipo de problemas. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Lu. Gracias, nuevamente, Lu. Por todo, siempre tu paciencia, tu atención, tu amabilidad. Así y que gracias a nuestros oyentes que nos bancan todos. Nos bancan todas, sí, siempre están. Y les dejamos un abrazo grande. Programa 92, vamos. Y un abrazo grande a los hermanos de Eduardo que lo escuchan toda la semana. Lo escuchan toda la semana. Y ya queda poco para el programa 100, Inti. Falta hasta noviembre, Eduardo. Bueno, para noviembre, uno se pone ansioso. Tenemos un montón de cosas porque justo va a coincidir con el cumple de la radio, que va a cumplir también sus 6 años. Así que el 11 de noviembre, bueno. Una radio nacida el 11 del 11 del 2011. Cumple de Laurita, una amiga de Chile. ¿Justo ese día? Sí. Ahí estamos entonces, abrazos, besos, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Adiós. En el próximo programa. Chau. Besos. Solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Volveré con una llena, no me busques que aquí estoy. Quiero invitar a bailar a Pinco. Pinco ya sale a bailar.